Bueno, José Eduardo Arostegui, el Vasco, como le dicen a él, está presentando Lanares de la raza Pampinta, cabaña La Dominga, o Doña Dominga, sí. De los Pagos de la Pampa. Sí, ¿eh? De la Pampa. Bueno, cuénteme un poquito, ¿qué bueno, anda haciendo por la barriga? Presentando, promocionando. Nosotros andamos sembrando por todo el país. Ajá. Esta es una cabaña pionera, la primera cabaña particular, porque la primera es la del INTA. Sí. Y bueno, esta raza la hizo el ingeniero Coba en la década, se plasmó en el 74. Es una raza triple propósito, se consiguió a través de cruzamiento. La frisona alemana, que es una oveja carnicera y lechera, ¿no es cierto? Con 3/4 de sangre y 1/4 de córrer. Claro. Y ahí la plasmó porque vio que no, se terminaban los problemas que tenía la frisona en adaptación al país. Y ha conseguido una raza muy, se adapta a toda la geografía del país donde hay comida, porque la única alimentante es la comida. Ajá. Es una oveja muy rústica, se adapta a todos los terrenos, es una raza triple propósito: carne, leche, lana, precocidad en el crecimiento, precocidad en lo sexual. Las borregas y los carneritos a los 7 meses ya están en condiciones de procrear. Y además tenemos un 200% de parición. Ajá, lo que quiere decir, ¿no?, que producimos 3 veces más que las razas introducidas. El 70% son mellizos, el 13% trillizo y el resto 1 y 4, y los crían porque son ovejas lecheras y madrazas. Yo quiero decirle a la audiencia que muchas veces por ahí equivocan el nombre, dice Pampita, no, es Pampinta. Sí. ¿Por qué? Porque son creación del INTA en la Pampa. En la Pampa. Por eso viene, ahí viene el nombre Pampita. Ahí viene el nombre. Esto es algo que nos ha dejado el ingeniero Coba, es invalorable, es la raza que se viene, porque no hay con qué darle, no hay otra que tenga todas las cosas que tiene ella. Y además de lana. La lana. Produce lana. 3 años consecutivos en Palermo salimos segundo en finura de lana, para que usted vea el calibre que tenemos. Sí, sí. La carne es exquisita, los ácidos grasos son distintos a la de las otras ovejas, es el mismo de la base de la frisona, no acumula grasa, la poca grasa que tiene es veteada, y eso le permite que mantener la tierneza desde el corderito hasta la oveja descarte, digamos. Claro. ¿En qué parte de la Pampa está usted? Nosotros en Quehue. ¿En Quehue? En Quehue, sí. Ahí cerquita de General Hacha, ¿no? Sí, estamos ahí cerquita, sí. Sí. Después la mansedumbre que tiene estos animales. Son animales muy despiertos, será porque son despejados. Son muy despejados. Claro. Hay 3 trabajos menos, no se deshoja, no se limpia ubre, no se descascarria, porque tiene los cabos, la cola y la cabeza pelada. Bien. Con pelo. ¿Son melliceras? El 70% mellizo, el 13% trillizo y el resto 1 y 4. 200% contra un 60% de las otras razas introducidas, que son la Corri, la Rome, bueno, todas las que están en el país. Esta es la, hasta ahora creo que no hay ninguna otra raza conseguida en el país. Ajá. Esto se lo debemos al ingeniero Coba, un gran técnico de la estación experimental, técnico y fundador de la del Intanguil. Hay una cabaña, creo, por la zona de Trenquelauque, ¿no? Sí. Esa es la línea del INTA. Esta línea me la ayudó a hacer el ingeniero Coba. Ajá. Porque la del INTA, el inicio se hizo con ovejas de majada general. Ajá. Y él, cuando yo lo fui a ver, que había sido profesor mío en la universidad, y fui a ver si me vendía un carnero, y me dijo que sí, que me iba a vender. Y me dijo que comprara ovejas de medio pelo para arriba. ¿Qué hizo el Vasco? Voy a comprar lo mejor que había en el país. Porfiado. Bien, Vasco. Unas corres, el padre de esas corres que yo compré, se pagó en Bahía Blanca lo que valía un Ford enganchado, camión. Mira el precio que tenía. ¿Qué año? Y la finura que tenemos nosotros, la diferencia con el INTA es eso. Ese carnero tenía 26 micras, micras el corre, y dio 24 kilos de lana. Extraordinario. Se usa como raza lechera también, ¿no? Sí, hay varios emprendimientos lecheros. Ah. El primero fue Velázquez, y acá creo que fue, ¿no? O en azul. No, puede ser en azul. Por ahí sé que estaba. Y el INTA hace ya muchos años que tiene el tambo. Y hay varias empresas chiquitas que están haciéndolo. Bueno. Hacen el ordeñe, unas ordeñan y venden la leche, y otras hacen los derivados lácteos, ¿no? Sí, sí. Y también se usa la leche de la oveja para muchos medicamentos de pediatría. pediatría. Ajá. Que tienen mil funciones. Sí. La verdad que sí. ¿Y cuántos ejemplares trajo acá a la exposición? Trajimos 6 machos. Ajá. Porque esta raza es dominante. Usted lo pone con cualquier oveja, cualquier raza domina ella. El primer golpe de sangre ya va a tener las características de la pampinta. Y hereda la precocidad en el crecimiento y la precocidad en lo sexual. Los borregos, los machos, al año ninguno va a pesar menos de 100 kilos. Y acá es pura carne. Es la única raza que rinde más del 50%. Hay ensayos en el INTA que han llegado hasta el 56%, que es prácticamente lo que rinde un novillo. ¿Usted exclusivamente está dedicado a la cabaña pampinta o...? Sí, hoy sí. Y yo no sé hasta cuándo, pues ya estamos entrados en edad. Pero todavía. Yo no podía ir a Palermo y entonces tuvimos que hacer la asociación en el 2005, que fue la primera vez que estuvimos en Palermo, y me tocó ser el fundador de la asociación, el primer presidente interino, y después tuve 3 periodos llevando adelante esta raza. Por eso es que ando sembrando por todo el país. Aquí es la primera vez que vengo. Ajá. Pero a su vez ya esta es la segunda vez, y lo importante de esto es cuando uno llega y ve los logros, ¿no? Claro. Que la gente, que lo que yo le estoy contando a usted y le estoy transmitiendo a la gente, es verdad. Bueno, eso ha sido todo. Invitar a todo el público que quiera venir a verlos y el que quiera comenzar. ¿Esto se vende? Sí, se vende todo. ¿Se va a vender cuándo? ¿El martes? El martes, después del remate de las vacas, se vende esto. Así que los esperamos y bueno, no se van a arrepentir de probar lo que es esto. Y el día que prueben la carne de esta oveja, no comen ninguna otra. ¿Cómo? No tiene que los pagos que voy a probar. No tiene olor a oveja y no transmite el olor a los pastos. Esto es debido a lo que yo le comenté en un principio, los ácidos grasos, que son distintos. Y usted hace un asado en el horno y cuando se enfría la asadera, ¿qué queda? La vela. Claro. Mi abuela hacía la vela con la oveja. Esta queda como un aceitito. Por eso las personas que tienen problemas hepáticos o estomacales, no les afectan nada. Bueno, mi amigo. Así que don Guillermo, que ya no está con nosotros, nos ha dejado esto hermoso. Bueno, le agradezco mucho, le deseo suerte, bueno, que lo pueda vender bien y que siga luchando con tanto fervor por la raza. Y no sé por cuánto, pues ya estamos medio grandes. Usted tiene para rato. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido usted muy amable. Gracias. Hasta luego. Después lo voy a visitar. Bueno, vaya. Vamos a tomar un mate.